El Micahilwit, fiesta de los muertos, es la más importante de los huastecos. En nuestra región se celebra desde la época prehispánica, con pequeñas variantes entre un pueblo y otro, pero con el mismo significado cosmogónico. Durante el mes de octubre, los tianguis de nuestra huasteca hidalguense se ven muy concurridos. Las personas acuden para hacer las compras necesarias para la gran fiesta. El 30 de octubre, día de venta de las flores, Xochinamaquista. En la mañana se hacen las compras para hacer el arco, Xochicuautole. Por la tarde y noche, sobre una mesa se hace un altar. Se hace un arco con varas de palosol, Tonalcuahuit. Se adorna con palmilla, flores de cempoachuchit, cuamismait o mano de león. El arco es indispensable ya que es la entrada de las almas de los difuntos. En la mesa se acomodan las veladoras, las velas chicas y las grandes se ponen en candeleros y varias figuras de animales de barro. Se colocan también un vaso con agua, vino, cerveza, tabaco o cigarros. En pequeños platos de barro y canasta de bejuco se acomodan los dulces, chocolates, galletas y pan de muerto. El 31 de octubre, día dedicado a los niños chiquitos o angelitos, muy temprano se barre la casa y el patio. Al mediodía, los familiares de los niños hacen un caminito con pétalos de flores de cempoachuchi, desde la calle hasta donde está el arco. A las 12 del día se prenden las veladoras y las velas chicas. Y con el repique de las campanas de la iglesia y el júbilo del tronerío de los cohetes se hace la primera ofrenda dedicada a los niños y a las niñas, que consiste en comida blanca, o sea sin picante, como sopa, arroz, caldo de pollo y tamales de dulce. El humo y el olor del copal salen de los copaleros para purificar las almas. El 1 de noviembre, día dedicado a los difuntos, grandes o adultos. Al mediodía, con el repique de las campanas y con la quema de los cohetes, llegan al arco las almas de los adultos a disfrutar de las ofrendas que han preparado especialmente para ellos. Esta ofrenda consiste en tamales de puerco y pollo con picante, mole de guajolote, chocolate, pan de muerto, aguardiente. El 2 de noviembre, día de la bendición, dedicado a los fieles difuntos. A las 12 del día se despide a las almas de nuestros fieles difuntos y se celebra una misa en el panteón. Durante la celebración del Micahilwit, las cuadrillas de los tlachiquilehuani se disfrazan con ropa vistosa. Los hombres usan las originales máscaras de madera hechas de árbol de pemuche, mientras que los que se disfrazan de mujeres usan nahuas, camisa, sombrero y se cubren la cara con un paliacate y mascada de diferentes colores. Cubrirse la cara significa, según las creencias de nuestros antepasados, que las almas de los difuntos no tienen rostro. Nuestros antepasados defendieron tenazmente esta tradición sagrada de su cultura, el Micahilwit, la fiesta de los muertos. Ellos hicieron la parte que les correspondía. Ahora nos toca a nosotros, los huastecos de las nuevas generaciones, preservar esta gran cultura que nos heredaron. Preservemos el Micahilwit, la fiesta de los muertos. La fiesta de los muertos.